sin amor. En el boliche suena mi canción. Está sonando La Mano Rancia, está sonando junto a X13, está sonando aquí en la radio que activa tus sentidos, aquí en Radio del Sur, la noche, noche y lujo está sonando ahí de fondo. La verdad que muy contentos de poder tener esto a los chicos de La Mano Rancia, La verdad muy, pero muy contentos. Empezaron allá por el 2009, mucho antes que comience el furor de la cumbia llamada Cheta o Cumbia Pop. Todo comenzó por diversión, para pasarla bien entre amigos. Hoy son una de las bandas más escuchadas en Uruguay y están sonando mucho acá en Argentina. Hoy hablamos con Martín y Guille, las voces de LMR, La Mano Rancia. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien ahí? ¿Nos escuchan bien? Sí, hola. Se los escucha, estamos en vivo, eso es entendible, ahí probando, ¿cómo están ahí? Jugueteando con la camarita un poco. Estamos lindo, ¿no? Ahí está, están facheros, los pibes están facheros, ¿eh? Igual ya estamos acostumbrados a verlos después de tantos videoclips, ya estamos acostumbrados a verlos, ¿eh? Ahí me parece que se escucha un poquito cortado, no sé si es el micrófono de ustedes, chicos. Se escucha un poquitito mejor, sí, pero se escucha muy lejos. Capaz que corto la imagen, capaz, y a ver si se escucha mejor. Dale, probamos de nuevo entonces. Hola. Ahí se escucha perfecto, debe ser la imagen. Ahí está, perfecto. Entonces, bienvenidos entonces Martín y Guille, las voces de LMR, La Mano Rancia. Bienvenidos aquí a Radio del Sur, desde el sur argentino a Uruguay. La verdad que muy contentos de realizar esta comunicación con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro y estamos preparados ahí para que nos tiren con alguna pregunta. Y conversar un rato. Tal cual, esa es la idea, más que nada, acá en el sur argentino, la idea también es dar a conocer música de afuera y más que nada este estilo musical que la está rompiendo. Ustedes son una de las bandas más escuchadas de allá de Uruguay y la verdad que me pone muy contento de finalmente realizar esta comunicación con ustedes. La verdad que muy contento. Bueno, la verdad no, contento a nosotros que nos llamen desde Argentina para charlar con nosotros, la verdad nos pone muy contento y esperemos cumplir las expectativas. A ver, porque una cosa es aparecer en un video y otra cosa es charlar un rato con ustedes, ¿no? Tal cual. Y me gustaría que me cuenten un poquito, para arrancar, para romper un poco el hielo, ¿cómo es que surgió La Mano Rancia? Qué historia, ¿eh? Mirá que tiene historia La Mano Rancia. Surgió cuando estábamos en el liceo. Les habla Guille, yo con un amigo hacíamos canciones de la Champions League por 2010. Le cambiamos la letra y contábamos historias nuestras, ¿viste? De que pasaban con el grupo de amigos, lo que pasaba en el verano. Y fuimos cantando en los asados, cantando los temas, divirtiéndonos. Y luego se incorporó Martín y seguimos por el mismo camino hasta que un día dijimos, vamos a hacer un tema nuestro, vamos a componer algo. Y dejemos de hacer covers, como quien dice. Y ahí fue cuando hicimos Todo Va a Estar Bien, por el año 2013, estudiando para parciales de la facultad. Y la grabamos en mi casa y la mostrábamos a la gente y le decíamos, opa, qué bueno que está. Y estaba, en realidad, estaba horrible, ¿no? Pero lo decían para que quede bien. Y la llegamos a hacer pasar en un boliche a base de... Al DJ le dijimos, pasá la canción porque no nos vamos acá. No salí vivo. Y bueno, pasaron el tema, nos copó y un día dijimos, vamos a hacer esto más profesional. Y se empezó a buscar alguien que nos grabe y así fue como grabamos Todo Va a Estar Bien en el estudio y salimos adelante. Bien, me encanta porque además, como bien decías, empezó todo como también como una diversión, como algo entre amigos, y a partir de que el DJ quería salir vivo del boliche también empezaron a sonar, eso está muy bueno. ¿Y cuántos son? No lo digas mucho porque después los DJ... No, eso muere acá, no te preocupes. Dale. ¿Cuántos son ustedes en la banda? La banda somos 7, o sea, somos 5 músicos y Guille y yo. Pero también digo, es todo un equipo que está atrás, ¿no? Tenemos sonidistas, están los utileros, chofer. Está el chofer, que es otro baluarte de la banda, es uno más. Y la pregunta del millón también, ¿no? Porque la banda, si bien se llama La Mano Rancia y la abrevian con LMR, ¿por qué La Mano Rancia? Tiene una historia eso, me imagino. Tiene una historia, sí. El tema es el siguiente. Cuando arrancó el grupo, no teníamos un nombre. Y era un grupo nomás. Pero todos querían darlo a decir, ¿cómo se llama? Decir, dar un nombre, personificar al grupo. Y teníamos un compañero en el liceo, pobre, que tenía una alergia en la mano, y le decían el Mano Rancia. Y dijimos, ¿cómo nos llamamos? Ya fue, La Mano Rancia. Y nunca nos imaginábamos que un día íbamos a hacer una banda en serio, pero ya teníamos el nombre adaptado a nosotros, son La Mano Rancia. Claro, ya nos identificábamos con ese nombre, entonces cambiar era como ser algo diferente. Claro, Igual es buenísimo porque ¿quién se va a llamar La Mano Rancia, no? Lo que se buscó fue abreviarlo en un momento, LMR, para que no quede, no sé, viste, a veces capaz no le puede gustar el nombre. Hemos tenido críticas, muchas críticas, también han dicho, no, está perfecto el nombre, pero lo que nos pasaba con LMR, que la gente no lo pronunciaba nunca bien, decía LRM, LMR, no. LRM o... RML. Sí, cualquier cosa. Y entonces dijimos, vamos a hacerlo La Mano Rancia y le ponemos el pecho a las balas. Sí, bueno, yo soy uno de los que se confundía con la abreviatura. Lo tengo que decir y lo digo acá en vivo. Claro, no, pero tal cual, lo pasaba. Mismo algunos músicos decían LRM, por eso te digo todo. ¿Y cómo es la relación entre ustedes? Porque deben pasar mucho tiempo juntos, me imagino lo que debe ser para ustedes a veces ponerse de acuerdo o tomar decisiones, más cuando son un grupo de amigos, más que nada. Sí, Guille y yo somos amigos desde la escuela. La banda se armó, o sea, los integrantes de la banda los conocimos a medida que se fue armando la banda. Por el 2014 más o menos fue que se armó la banda y tuvimos los primeros toques. Y está, obviamente ahora por todo lo que hemos convivido, ya somos amigos. Pero digo, la parte de decisiones y eso la tomamos entre nosotros dos. Obviamente, digo, lo charlamos con los chiquilines. Pero está, o sea, nosotros somos los que terminamos decidiendo las cosas. Bien, y actualmente ustedes están estudiando o dejaron para dedicarse de lleno a la banda, o bueno, capaz que están haciendo las dos cosas, ¿cómo reparten sus tiempos? ¿Te decimos la verdad? Quiero escuchar la verdad, a ver. La verdad es que somos los dos ahora recibidos y trabajamos 9 horas los dos. Esa es la verdad. Está la verdad, es la verdad y la verdad. Es la verdad, aunque no lo creas. Aunque no lo creas, no vestimos traje y salimos a laburar como cualquier otro. Como tiene que ser. En la noche nos convertimos, como dice la última canción que sacamos, Noche y Lujo. Claro, la canción que hicieron justamente con los chicos de AX13, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, esa canción la grabaron hace muy poco. Su relación con la banda esa, ¿cómo es? ¿Tienen pensado hacer otro tema con ellos? Justamente estábamos hablando de esa canción. ¿O pensado hacer otra canción con otra banda? ¿Cómo llevan ese tema con las otras bandas? Ahora estamos grabando lo que es el próximo tema nuestro, que va a ser únicamente desde La Mano Rancia. Por un tema de no saturar tampoco, ¿viste? Con siempre hacer feeds, porque me parece que no está bueno a cada rato sacar un feed. Es como algo... darle como, viste, un broche, es decir, hacer con una banda reconocida, con otra banda buena, como si vos destirás mucho muy seguido, es como, no está bueno, no lo vemos así. Entonces, ahora estamos grabando lo que es un tema nuestro, que va a salir dentro de poco, y la onda con X13 es notable, la verdad, los chicos son muy buenos músicos, muy buenas personas, y el primer día que nosotros grabamos con Lucas Bunker, que es el que nos graba a nosotros, es músico de X13, y el primer día que establecimos una amistad, hoy en día podemos decir que somos amigos de él. Sí. No, y otra cosa es, para complementar lo que decía Guille, el tema de hacer mucho con otras bandas es que si no perdés un poco la identidad propia, ¿no? Porque digo, cuando lo haces con X13 es una mezcla de los dos, si haces con otra banda va a ser una fusión de la música. Si haces mucho fit perdés la identidad de la banda, ¿no? Tal cual, sí. Además, bueno, ustedes ya tienen un estilo musical que son reconocibles y es como decís vos, cuando haces con otra banda es como que se mezclan esos dos estilos de cada banda perteneciente, ¿no? Claro, o sea, cada uno aporta lo suyo, que está bueno, pero también está bueno tener tu identidad y sacar tus temas con tu ritmo y con tu estilo. Y a la hora de presentar los temas, por lo que se ha visto, siempre se opta últimamente por hacerlo directamente con un videoclip. ¿Cómo se llevan ustedes adelante de una cámara? Las primeras veces fueron mortales. Nos veíamos con la cámara y decíamos, pa, no, ¿qué estamos haciendo acá? Decíamos, ¿qué estamos? No puede ser que estemos actuando. Somos unos pescados. Entonces, pero era rarísimo. Pero a medida que fueron pasando los videos y los temas, nos fuimos dando gustito y cada vez lo disfrutamos más. Ya, nos soltamos, ya ahora nos soltamos un poco más. Me imagino lo que deben haber sido esas grabaciones, ¿no? Puras risas hasta que por finmente, hasta que sale. Sí, obvio. O sea, mil veces las cosas, yo qué sé. O, no sé, las partes, porque uno está... tiene que transmitir lo que dice la canción mientras está cantando o mientras hace el play acá atrás con la música y que quede real, ¿no? Entonces está, a veces te sale cualquier cosa. Además, por ejemplo, se me viene a la mente el video de Bikini Sensual. Es un video que te dan ganas de estar ahí. Sí, igual pasamos un frío en Bikini Sensual. No, mira, te lo puedo creer. Hicimos los primeros días de noviembre ahí. Tímidamente asomaba el sol, lo tiramos a la piscina cuando terminamos el video, el otro día estamos todos engripados. Aparte, bueno, estábamos blancos que no se notaba mi piel con la pelota blanca, en un momento no se había diferenciado. No. Y bueno, justamente estábamos hablando de la pileta. ¿Y cómo es eso de arriesgarse, de tirarse a la pileta con el tema de la música? Y es como, yo creo que es como todo en la vida, cuando uno se la juega algo que le gusta y que le interesa, y todo, a veces probar, yo qué sé. Claro, sí, yo en lo personal, desde chiquito, estoy en el ámbito de la música, tengo otra banda de reggae, rock nacional, y siempre estuve, sí, mi padre fue músico, mi padre tuvo una banda, toda mi familia es música, y siempre en la roca, como que dice. Pero este fue el proyecto que más tomó vuelo. Y está lindo casarnos con un amigo que es Tincho, que somos amigos de chiquito, y la verdad que se disfruta más cuando nos conocemos, ¿viste? Y vas viendo paso a paso, decisión a decisión, que va tomando su repercusión. Hoy en día nos conoce la gente en la calle, es la mano rancia, es bueno que está la banda, son re alegres, y la verdad eso te llena, ¿viste? Y es como una satisfacción. Sí, me imagino. Además, hay que también destacar que, por lo menos allá en Uruguay y aquí también en Argentina, en las playlists de Spotify, son una de las bandas que más suenan. Y bueno, Bikini Sensual estuvo también en las playlists de las canciones más escuchadas. Eso hay que destacarlo. Sí, con Bikini Sensual fue como un salto. Nos han dicho varias gente que fue como su tema de cabecera el verano. Y nosotros, la verdad, nos realegra. Cuando lo hicimos, no esperábamos que sonara tanto. Muchas veces nosotros salimos a bailar y escuchamos otras canciones, pero era más esporádico. Sonaba, pero no tanto, porque está. Es decir, acá hay mucho tema de radio, muchos arreglos con otras cosas que nosotros no, capaz que no tenemos mucho. Pero en los boliches, con Bikini Sensual fue una cosa que la gente se desquiciaba. Vos mirabas cuando sonaba Bikini Sensual y estallaba el boliche. Terrible, sí. terrible. Además, sí. Sí, yo que estuve en la Pedrera, ahí en Rocha, estuvo. Siempre me agarraban, cuando terminaba el boliche, me agarraban por el camino, por la principal para la casa. Siempre me agarraba grupito y ahí cantaba Bikini Sensual, toda la noche cantando Bikini Sensual. pero la verdad que no, yo lo con la vida, y ambos, digo, disfrutamos. Y estaba bueno que la gente te escuche y que le guste los temas. Y las letras de las canciones, ¿las componés vos, Guille, no? ¿O entre los dos? Sí, la música la hago yo y las letras las hacemos entre los dos. Algunas he hecho yo, pero sí, vamos echando. Y el tema de las letras, ¿se inspiran en alguien, amores pasados, algunas historias que han vivido? ¿Cómo es? Hay de todo. Lo que nosotros buscamos es siempre contar historias y realidades, situaciones nuestras o de gente cercana. Que la gente se represente con nuestros temas. Claro, que se siente identificado. Eso es lo que buscamos. Bien, me gusta. Estamos acá con los chicos de La Mano Rancia aquí en Radio del Sur. La verdad que muy, pero muy contento. Y les quiero hacer otra pregunta entre nosotros acá, ¿eh? La música sabemos que tiene muchos beneficios ser músico, y entre ellos uno de los beneficios son las seguidoras. A ver, yo quiero que me digan las voces de LMR, me imagino. ¿Tienen algún levante? ¿Deben aprovechar ahí o no? Bueno, alguna cosa sí. La gente es muy simpática con nosotros, pero no, siempre nosotros somos personas muy respetuosas, man. Oh. Está bien, deben tener sus groupies, deben tener sus fans. Sí, más o menos, tenemos. Normal. Además, bueno, ustedes meten muchas fiestas privadas, cumple de 15, me imagino. Se tienen que portar bien. No, claro, en serio hay que dar una imagen. Es decir, bueno, por más que es una banda de cumple, está bien, pero nosotros nos juntamos el sábado temprano, todos juntos, salimos de la camioneta, somos puntuales. No hay alcohol, ni en la gira, no hay nada. Y lo tomamos como un trabajo y lo disfrutamos así. Y queremos darle a la gente que nos contrata un show que se merezcan. Quieren pasar de fiesta, quieren estar disfrutando con su familia. Nosotros tenemos que darle una imagen acorde y disfrutamos, que después nos digan: chicos, muchas gracias, estuvo muy bueno el show. Y por suerte nunca tuvimos una repercusión mala, es decir, que se quedaron enojados con nosotros porque fuimos impuntuales o porque hicimos papelones en el escenario. Claro, actitudes que no estaban acorde a la situación. O sea, tratamos de dar un show propiamente dicho, digo. Y siempre tratamos de ir mejorando, sumando cosas. Por ejemplo, yo qué sé, tratar del show siempre cambiar el repertorio de las canciones, ¿no? Cuando tocamos en vivo, interactuar con la gente. Un delay ahí que me escuché a mí mismo hablar. Pensé que me habías hablado vos. Y eso, digo, tratamos siempre de ir a más. La verdad que eso está bueno, que la gente también, aparte de disfrutar el show, aparte de sentirse cómodo con ustedes, que se los transmitan y que ustedes también, a la hora de presentarse, también se sientan cómodos, porque la idea sería que venga de las dos partes, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y mismo nosotros, cuando hemos ido, la gente, la verdad, súper respetuosa, tanto en los cumpleaños o los dueños de los boliches, la verdad que cero queja, todo lo contrario. O sea, siempre muy buena onda, con respeto, y eso es, manejamos nosotros y hasta ahora como se han manejado nosotros. Y con el tema de la música, ¿qué influencias tienen ustedes para letras o la música que les gusta escuchar a ustedes o a sus compañeros? En la banda hay de todo. Yo personalmente me gusta mucho el reggae a mí. Soy muy del reggae y Tincho es del reggaetón más que nada. Siempre escucho mucho reggaetón y cumbia, es lo que más escucho. Y ahora me gusta mucho, por ejemplo, ahora, yo qué sé, está sonando mucho Justin Bieber con los nuevos temas y eso me gustan bastante y los escucho bastante también. Bien. O sea, en la combi de LMR suena de todo. Sí, suena de todo. Es más tranquila la música. Metemos algún rock. O mismo cantamos nosotros canciones. Llevamos la guitarra acústica, la armónica, todo. Llevamos y hacemos un acústico ahí. Terrible lo que debe ser entonces un viajecito de esos, ¿eh? Con respecto a la vida personal, chicos. Sí, no, lo que debe ser. Con respecto a la vida personal, ¿cambió mucho o se toman esto de una manera más tranqui? Cambia, pero nosotros igual seguimos como por el mismo rumbo. Es decir, sabemos que esto es pasajero por un lado, capaz que no, pero nosotros seguimos trabajando, seguimos estudiando, es decir, cambia porque te reconocen en la calle, te miran de otra manera, te están observando, pasás a ser una figura más pública, por así decirlo, y en ese sentido te cambia. Pero después creo que personalmente somos los mismos. Sí, no, a nivel personal seguro. Lo que sí nos cambia también el tema de los horarios, por ejemplo, todas las semanas ensayar a determinada hora, los fines de semana cuando tenés toque, digo, o sea, tu vida social los fines de semana se tenés mucho más limitada, ¿no? No podés irte para afuera si te querés ir para afuera todos los fines de semana, o que si querés vacacionar con tu familia, tenés que prever todas estas situaciones. Si yo qué sé, tenías una cena familiar, capaz que te tenés que ir antes o directamente no ir porque te tenés que ir al norte del país y la camioneta sale temprano. A ese nivel sí cambió, pero digo, nosotros estamos igual que siempre, digo, dándole para adelante. Buenísimo, me encanta porque, bueno, ahí también la gente se da cuenta cuando uno es realmente auténtico y no es, ¿cómo decirlo?, que se la cree, ¿no? Que ustedes, pese a que ahora son conocidos, tocan en más lugares y demás, siguen siendo los mismos de siempre. Sus amigos mismos se deben dar cuenta, o su familia. Sí, no, en ese sentido sí. La verdad que no nos afectó porque yo no nosotros seguimos siendo los mismos arriba y abajo del escenario, o sea, estar un poco más de notoriedad no nos afectó. Y la idea es seguir por el mismo camino, es decir, no, nosotros no somos de escondernos, somos los cantantes de la mano rancia, al contrario, viene la gente y nos bajamos la camioneta, saludamos, sacamos fotos y hablamos con ellos. Nos ha dicho varias gente, no puedo creer cómo se quedan a charlar después, mientras están guardando los instrumentos. Y nosotros lo vemos como decir, ¿por qué no dirán esto? Se ve que no es normal. No, hay gente que se cree la película, ¿viste? La claro, verdad. Sí. Tal cual. Hay que estar con la pieza de la tierra, ¿viste? Siempre, sí. Y eso la gente se los hace llegar siempre. Eso está bueno también. Eso está bueno, la verdad que sí. Con el tema de las redes sociales, bueno, deben haber notado que su música traspasó una frontera, por ejemplo, que hoy en día se escuche no solamente en Uruguay, sino también acá en Argentina. Gracias a las redes sociales, su llegada a la gente mucho más grande. No, sí, la verdad que estamos muy contentos y sorprendidos de la cantidad de mensajes, aparte que nos llegan a la página y también por la vía de Twitter, en Argentina, de todos lados, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, provincia, capital, La Plata, sí, de todos lados, Tucumán, de que nos quieren contratar o quieren que vayamos, o nos felicitan por las canciones, cuándo vamos a sacar temas nuevos, que les re gusta nuestra música. Y eso a nosotros nos llena pila, digo, que de otro país te reconozcan el trabajo que haces, siempre es muy bueno y la verdad nos pone re contentos. Y nos encantaría ir a cada lugar de esos a tocar y conocer los dos y darnos nuestro show. Sí, esperemos tenerlos acá, entre Leu Chubú también, bien en el sur, con un buen asadito, no sé si les parece bien la idea. Bueno, en general me encanta, así que ni tocamos, vamos a comer el asado. Al asado nomás, al asado. Bueno, chicos, sí, contame. No, que igual si querés llevamos la guitarra y alguna canción tocamos. Ah, sí, olvídate, sí, mientras está el fueguito ahí de fondo con la guitarra me parece que vamos bien, Claro, buenísimo. Cuando quieras. Bueno, ¿qué es lo que se viene entonces para los chicos de La Mano Rancia? ¿Qué es lo próximo? Me dijiste que iban a sacar un tema, también presentaciones. Me gustaría que me cuenten ya para ir un poquito cerrando. ¿Vos decís, o sea, en este fin de semana o proyecciones de este año? Sí, en lo que es proyecciones más que nada, de aquí en adelante. No, tenemos varios toques para concretar para Argentina. Estamos por cerrar una gira ahora por Argentina en Buenos Aires. Y si Dios quiere y todo sale bien, por la parte de Rosario también estaríamos de gira por ahí. Y bueno, después lo que es dentro de Uruguay y seguir recorriendo el interior del país y seguir sacando temas. Y bueno, apostar a más siempre y no cansar a la gente con los temas, siempre dándole... como innovando y que guste. Ahora tenemos pensado sacar en estos meses uno y después pensamos sacar a mitad de año quizás y después dos más, uno para el verano seguro y antes capaz que sacamos otro, depende de todo, pero la idea es sacar tres más quizás. Sí. Y explotarla para el próximo verano, tener otro temón para que todos puedan bailar. Sí, y bueno, ahí está también el boom, ¿no? Ya la rompieron con un tema, también está sonando mucho, bueno, por lo menos aquí en nuestra playlist de las 24 horas de la radio, un tema que está sonando y mucho es Entre Dos Amores, que es un tema que acá, por lo menos en el sur y en nuestra radio, la está rompiendo. Y eso está bueno también cuando ustedes hacen un tema que suena y pega. Sí, Entre Dos Amores, acá en Uruguay, antes de sacar Bikini Sensual, es de los temas que más agitan. Cuando lo tocamos. No sé si tuviste llegaste a ver el videoclip. Sí, lo vimos. Es medio árabe, ¿no? Sí. Por eso, porque... Sí, Siempre nos dice que no tiene nada que ver el videoclip con la canción. Sí, porque yo es vi. Un viaje el videoclip ese. Claro, yo vi ahí algunos comentarios que decían que al ser árabe es porque los árabes tenían más de una mujer y por eso los dos amores. La gente también un poco la viaja a veces, ¿no? Sí, sí. Nosotros también, cuando hicimos el video, o sea, no sé ni qué decir. Es un poco nuestra idea, es decir, ser un poco descontracturado nosotros. Divertirnos, cuando hacemos las cosas divertirnos y salió eso y se pensó eso y lo hicimos y fue lo que está ahí en las redes. Sí, romper un poco también los esquemas y el típico video tradicional, porque para no ser más de lo mismo, viste, porque acá ahora que está lleno de bandas de cumbia pop, es muy difícil destacar, entonces está bueno generar cosas diferentes a los demás para diferenciarte y destacar, ¿no? Frente a los otros. Sí, ustedes, bueno, se caracterizan justamente por eso, por no ser tampoco el esquema de todo el estilo que está sonando mucho ahora, sino que también le ponen esa pica de diversión, de complicidad, por qué no decirlo así, de entre amigos, y se nota la buena onda, tanto en las actuaciones de ustedes en los videos, también como en la letra de las canciones, ¿no? Que amistad, divertirse y demás, ¿no? Claro, y mismo también musicalmente. Intentamos, lo que intento es darle más que, claro, otra cabeza y no ser siempre los cuatro acordes básicos o morir en ¿entendés? Una armonía fácil. Intentamos darle la vuelta y ser divertidos y sí, algo que nos han dicho muchas veces es que esa complicidad que se ve mismo también en vivo nos destaca mucho eso, como que nos divertimos, como que disfrutamos el show y eso se transmite a la gente y la gente disfruta a través de eso. Qué bueno, chicos. Bueno, ya para ir cerrando, nosotros tenemos acá una sección bastante cortita y rapidita que se llama Preguntas Cualquiera. Acá responden lo primero que se le viene a la mente, ¿eh? Ah, dale, qué peligro. A ver, si sobreviven. ¿Alguna vez se buscaron en Google? Sí. ¿Se han buscado? Sí. Pues yo tengo un nombre muy fácil, Martín González. Si aparezco yo, parece la mitad del mundo. Claro. Sí, mira, encima. Te cuento una que me pasó hoy. Con él. En mi trabajo tengo un gerente que se llama Martín González. Y yo le mando un mail pidiéndole una información importante y se lo mando a él. Y este me contesta cualquier cosa y digo, no puede ser que me contestó el gerente cualquier cosa que hago. Miro dentro del mail de este boludo jodiéndome. Bueno, acá hay un cantante también que se llama Martín González. Es como, me parece que te va a tener que cambiar de nombre. Un nombre artístico ahí. No claro. Sé, bueno, Richard Gere. Sí. A ver con esta, ¿qué personaje de dibujo animado les gustaría ser? Flash. Wolverine. Están ahí, están para pelear los dos, ¿eh? Sí, no sé por qué, igual. Vos dijiste que era lo primero que se te ocurría rápido. Tal cual, está muy bien. ¿Son de dejar el borde de la pizza? No, yo no. Bien. ¿Cómo les pega un domingo a las 7 de la tarde? La depresión. Me quiero matar. No sé, yo intento jugar un fútbol 5 siempre, inventar algo. Yo no me puedo quedar quieto. Para cortar un poco. Sí, igual está. A veces venimos de tocar, llegamos al mediodía. Imagínate que a las 7 estamos, no sé. Fusilando. ¿Mañanero o nochero? Nochero. Mañanero. Ahí está, 50-50. Entonces, ¿qué es lo primero que le miran a una mujer? ¿Qué? Que le miran a una mujer. La cara. Idem. ¿Y a un hombre? Los quiero ver ahí. Sea mal. Campeones. La cara. La zapatilla, como dicen ustedes. ¿Cuál fue la última película que vieron? No juntos, ¿eh? No. yo vi una de Narcos. Y ahora no me acuerdo cómo era. Sicarios. Dale, que ayer estaba viendo las iniciantes. No, yo no sé, estoy viendo muchas series. La serie cuenta también, ¿eh? Y estoy mirando Homeland ahora. Bien. Un papelón. ¿En escenario? El primero que se le venga a la mente. Papelón. Tengo que tener varios pelones. Sí, seguro. ¿Durante un show les ha pasado algo heavy? Bueno, una vez fuimos a arrancar con todo, hasta se apagó todo, quedamos en la cara, la gente no tenía nada. ¿Qué hacemos? Bueno, no, ¿qué? Ese mismo show, Y en un momento estamos tocando re buena onda, un trencito. De repente toda la gente que hace un trencito y se va todo afuera del galpón. No hay nadie. Y íbamos cantando, yo no podía creerlo más. Y no, Martín se mira, se tiente y se empieza a reír. Se empieza a reír en la cara, loco. Y no, ahí no sabíamos qué hacer. Quedaron ahí, después, de la cara. No sé, un papel. Sí, eso fue en un show, pero después, no sé, en un salón de clase, primer día de facultad, clase de economía. Llegamos tarde, ¿no? Llegamos los dos a clase de economía, y entramos por la puerta que no se podía, ¡plum! Entro yo primero, ¿viste? ¡Plum! Le pongo un portazo, me llevo puesto de profesor. Martín se le arranca de reír en la cara del profesor, Dijo que no tuvimos que ir. Qué bien que arrancaron las clases. Tuvimos que los dos. Arrancamos mal. Aparte, primer día de la materia esa. No. Aparte, otra cosa es que hicimos la carrera, toda la carrera juntos. No, encima de eso. Lo que debe haber sido cursar los dos juntos. No, sí. Bueno, y por último, Martín y Guille. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ah, esa es filósofa también. Esa es media con trampa. Sí. Creo que somos dos jóvenes disfrutando del momento de tener una banda de cumbia y sin perder la cabeza y sabiendo que puede perdurar, como que puede caducar esto en algún momento, pero disfrutando el momento y sin perder de vista a los que nos rodean y lo que somos y siempre los valores que tenemos. Sí, y siempre con los pies en la tierra, pero con la vista lo más alto posible, y que siempre tratamos de mejorarnos, ir para adelante y metedores. Bien, ahí entonces Martín y Guille, los chicos de La Mano Rancia, han pasado las preguntas cualquiera, y me gustaría que ya nos digan las redes sociales para que la gente de acá los comience a seguir, y más sus seguidores, obviamente. Dale, cómo no. Te digo, en Facebook somos LMR Oficial, así que ahí nos pueden buscar. Después estamos en Twitter, que es LMR-Banda. Y después también estamos en Instagram, que es igual que el Twitter, es LMR-Banda. Y por favor pongan LMR y no LRM. Que lo pongan bien. Ya. Por favor. Pues, y voy a poner La Mano Rancia en Google y sale. Claro. En Google, en YouTube y también en Spotify. Me gustaría también repetir lo que está buenísimo, me encanta. Estamos, se acaba de subir el tema Noche Lujo de Spotify. Igual Spotify en este momento está con, no sé, un problema de servidores, parece, en Estados Unidos, y nos subieron a otro canal, pero se encuentra fácil, Noche Lujo se encuentra fácil. Y después tenemos nuestros personales, Guille Spalvier, o GCB10, estoy en Instagram y Twitter. Y yo estoy en como se dice, en Twitter, MartínGR91, y es el mismo MartínGR91 para Instagram. Perfecto. Me gustaría, si con esto ya los libero, si me pueden regalar para mí, para toda la audiencia, un pequeño off de parte de La Mano Rancia para Radio del Sur para pasar juntos sus temas. Dale. El aire es todo de ustedes, entonces. Pará. Lo agarré, ¿Quién quiere un off? Un saludito, un pequeño saludito a Salvando la Radio de parte de los chicos de La Mano Rancia. Para que nos quede el pisador. Bueno, quiero arrancar vos, Pincho, arranco yo. Amigos de Radio del Sur, los que nos están escuchando, nosotros somos La Mano Rancia, les habla Guille y Martín, y les deseamos que... ¿Les deseamos? ¿Sí? otra, vamos. esa para fin de año. Claro. Fin de año. Después los Reyes, no, bueno. Amigos de Radio del Sur, les habla La Mano Rancia, LMR. Le queremos mandar un saludo muy, muy grande a todos que nos están escuchando. Muchas gracias por la buena onda. Y bueno, los queremos mucho y esperamos estar pronto por aquellos lados. Queden sintonizados a la radio, porque es tremenda radio. Muy buena onda, la verdad, por llamarnos. Y esperemos que disfruten todos los temas acá, en Radio del Sur. Ahí está, buenísimo, me encantó. Bueno, Guille, Martín, no tengo nada más que agradecerles, la verdad que muy contento, acá nos hicieron el aguante, acá también nosotros esperando ahí que hayan terminado el ensayo, muy ansiosos con esta entrevista y muy contentos, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, para nosotros siempre estamos disponibles, cuando quieran volvemos a comunicarnos y ha sido un gusto y encantado que nos llamen y nos tengan en cuenta y ya habrá otra oportunidad y esperemos un día conocernos y tener un asadito. Y comer, sí, por favor, queremos ir. Y comer el asado. Y comer el asado. Claro. Sí, claro. No, la verdad es también quería mandarles un abrazo muy grande a ustedes. Pasamos bárbaro, esta charla estuvo muy buena, las preguntas, la verdad, la última me mataron. Pero gracias por todo el éxito para la radio. Y sigan así, con la buena onda. Que cuando quieran, llámenos, que hablamos todo el rato que quieran. Dale, y obviamente vamos a estar presentando los nuevos sonidos aquí en el aire de Radio del Sur. Chicos, les mando un abrazo gigante. Que estén espectaculares, bueno, y que les vaya muchísimo, pero muy bien que les vaya. Bueno, muchas gracias. La verdad, un abrazo grande para ustedes, a todo el equipo. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Ahí está, entonces. Abrazo grande. Guille y Martín, los chicos de La Mano Rancia. Y ahora nos vamos con este temón, ¿eh? Nos vamos con Entre Dos Amores aquí en el aire de Radio del Sur. Y esto suena así. LMR. GSB Records. Son las 6 y no me has mandado nada. Pasando yo.